Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo, una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. Hola amigos, bienvenidos a una edición de Derecho Viejo, una nueva edición de Derecho Viejo. Nuevamente con nosotros Gustavo Campana, bienvenido también. ¿Cómo va, Félix? Muy bien. ¿Bien? Feliz de que nos acompañe nuevamente. Igual. Sabemos que las razones que lo mantuvieron en boxes una fecha están todas bien encaminadas, así que dos veces felices. Carlita, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, me va pasando la fórmula después por escrito, si puede. Bueno, si, dale. Si te queda más, dale. Queda mano, bien. Bueno, anoche me detuve viendo un poco de televisión. Veo siempre televisión, no me voy a hacer el reactivo a la televisión, yo consumo mucha tele. Me quedé viendo a mi amigo Abel Córdoba en 678, que estuvo tratando lo que él con agudeza definió el safari fotográfico del equipo de los fiscales de la antigua Fiscalía de Saavedra, del fiscal José María Campagnoli, cuyo jurado de enjuiciamiento comenzará a funcionar el próximo lunes. Y pensaba en los que no lo han visto o los que nuestros oyentes sé que están interesados por estos temas, pero recordémoslo solamente un segundo. Las razones que lo tienen ahora en el tapete es el registro fotográfico ilegal de vecinos del barrio Mitre, un barrio de personas en general de bajos recursos en el barrio de Saavedra, y que tuvo una cantidad de episodios muy, muy violentos, de violencia institucional, que motivaron la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional que conduce Abel Córdoba. Y entre sus medidas probatorias, las medidas probatorias de su propia actividad, quiero decir, ellos recolectaron un álbum fotográfico digital que contenía más de 1000 tomas de personas de distintas características, entre ellas un señor con un bebé en brazos. Se ha visto difundido por otros medios con un mosaico que difumina la identidad del niño y la identidad de la persona, algunos niños de muy corta edad, algunas personas transexuales, algunas tomas evidentemente forzadas sobre la persona que estaba expuesta, no había ahí una actitud de voluntariedad, y en otras unas tomas subrepticias, evidentemente en donde la persona que era fotografiada no sabía que era fotografiada. Hasta aquí un asunto que seguramente será debatido en algún momento en la esfera disciplinaria, y también una vieja historia respecto de la recolección de imágenes sin el consentimiento del fotografiado, tanto en el derecho civil como en el derecho penal o procesal penal. En el derecho civil, desde luego, esto forma parte del derecho a la intimidad, tanto el proyecto del Código Civil como la Constitución Nacional y la jurisprudencia vigente. La jurisprudencia es lo que dicen prudentemente los tribunales reunido en un cuerpo que permite establecer una doctrina. ¿Qué quiero decir? Juntamos una cantidad de decisiones de los tribunales y decimos lo que prudentemente se ha decidido. Esto es una cantidad de sentencias en una misma dirección, que no tiene por qué ser unánime, pero sí hegemónica. Está claro que tomar fotografías sin el consentimiento de quien está siendo fotografiado es un acto que invade la intimidad de las personas y puede realizarse en algunos casos muy específicos en los que la ley lo habilita, que claramente, según mi humilde opinión, no eran estos tal como se ha presentado a la opinión pública. Hasta aquí la controversia sobre esta conducta, controversia no demasiado controversial para mi modo de ver, pero sea lo que fuere, esto tendrá su cauce. La pregunta que quiero hacerme o la reflexión a la que quiero que nos invitemos todos es, una vez más, ¿a qué tradiciones obedecen ciertas conductas que se naturalizan en el procedimiento del sistema judicial? Yo no puedo dejar de recordar cada vez que veo estas fotos, las fotos de un joven de muy corta edad con una camiseta musculosa, como decimos en mi pueblo, de breteles, como dicen en otros lugares, en la ESMA, ¿no? Sí, sí. ¿Recuerdan ustedes las fotos que tomó Víctor Basterra? De frente y de perfil. Uh-huh. De, no recuerdo el nombre de pila, de este niño Broski, un muchachito de, no sé si 20 años, uh-huh, o si tenía 20, tenía 20 y pocos. Y tantas otras que hemos visto que han quedado grabadas en nuestra retina. ¿Por qué razón los represores de la ESMA hacían tomarle estas fotos a Víctor Basterra, que heroicamente pudo sustraerlas y luego presentarlas a la sociedad? Ayer decía Abel, con muy buena razón, alguna vez esta foto de la Fiscalía de Distrito de Saavedra formarán parte de algún archivo de la memoria de lo que a mí me parece ya podríamos llamar los vestigios, la estela residual del terrorismo de Estado en las prácticas judiciales del presente. Muy bien. ¿Pero por qué razón se registraban los represores de la ESMA a determinadas personas? ¿Por qué razón lo hacen los fiscales? ¿Por qué razón lo hacía la policía desde los tiempos del comisario Meneses? ¿Por qué razón lo hacía Roca con los indios en la campaña del desierto? ¿Por qué razón los disfrazaba de indios cuando ellos estaban ya en un proceso de acriollamiento y de mestizaje estético, si se me permite este barbarismo mío? ¿Por qué razón muchas personas que eran asesinadas durante la represión eran fotografiadas disfrazadas de lo que el estereotipo de la represión presentaba como guerrilleros, debían ser guerrilleros? Digo, estoy pensando, sí, en Analía Magliaro, una joven secuestrada en la ciudad de La Plata, detenida en el Vesubio y asesinada en Mar del Plata, su lugar de origen, y presentada allí como muerta por un falso enfrentamiento y vestida, disfrazada de ese estereotipo de guerrillera por el grupo de tareas que comandaba el coronel Barda, que fue condenado a prisión perpetua por ese crimen. ¿Por qué razón en la Colombia que amenaza con volver mañana, en los falsos positivos para cobrar las recompensas o para darse prestigio, el ejército de Colombia asesinaba campesinos y los disfrazaba de guerrilleros de la FARC para presentarlos a la sociedad como un éxito en el combate contra la insurgencia y de paso llevarse unos mangos? ¿Por qué las fotos? ¿Por qué siempre las fotos? Porque el sujeto fotografiado, en estos casos donde hay una puesta en escena, bueno, el sentido está en esa construcción, en ese agregado. Sí. No creo que haya una vocación de ser Man Ray o Aldo César por parte de los personajes de la represión o del ejercicio policial de la autoridad. Mira, dos cosas. La primera que me preocupa es que si se fotografió a más de 1,000 y pico de personas, cerca de 1,500, en un barrio de 300 casas, prácticamente se fotografió a todo el barrio. No quedó uno sin ser fotografiado. Lo segundo que me preocupa es que yo vivo a 10 cuadras del barrio Mitre y a 5 de la Fiscalía. Debe haber una foto suya. Es probable, pero lo que me preocupa es que yo hablo con mis vecinos y no tienen la menor idea ni siquiera quién es Campagnoli ni dónde queda la Fiscalía. Entonces, el grado de impunidad con el que se movió, el grado de impunidad con el que sueña moverse quien llega a reemplazarlo si llega de la mano de la misma ideología, está al servicio de esta construcción del envase del delincuente, donde, según cuentan algunos, Campagnoli le mostraba esas fotos diciéndole: ¿a usted le robaron? Sí. ¿El ladrón está entre estos? Y hasta que no estaba entre esos, no paraba. Algún día, si quiere, le voy a contar a Campana, porque yo participé de la experiencia que quedó a mitad de camino de descentralizar fiscalías y también estuve en la Fiscalía de Saavedra. Ajá. Pero un día se lo voy a contar. ¿Cómo no? Porque es una historia muy aburrida, como se podrá imaginar. Pero y además sumo todos los problemas que tuvo el barrio Mitre con el DOT, en función del tema inundaciones. Nadie fotografió al ingeniero. Claro, y por otro lado, me imagino a Campagnoli jugando para las corporaciones en función de, che, estos tipos a los que inundamos cada vez que llueve están jodiendo cada vez más. Sí, objetivamente no cabe duda que es así. Ni siquiera me animo a sobreestimarlo pensando que esto era una movida deliberada de apoyar los intereses corporativos, de que si los inundamos al final estamos realizando una conducta higiénica, digamos. Ni siquiera lo llevaría tan lejos, Gustavo. Uh-huh. Simplemente pienso que, desde luego, objetivamente funciona de este modo, ¿no? Sí, claro. Pero retomando la idea, como bien vos señalabas, el uso de un álbum de fotografía en la técnica de investigación es una técnica descartada judicialmente y descartada en su utilidad, si alguien quiere encontrar culpables en serio. Se trata básicamente de a una persona desesperada que quiere encontrar el culpable de un hecho, presentarle un conjunto de rostros, de personas de las cuales se presupone que alguna determinación o disposición al delito tiene, pues si no la policía no los tendría. Uh-huh. Esto lo que genera es, desde luego, una mayor posibilidad de falsos reconocimientos, esto es de reconocimientos equívocos. Aquella persona que sufrió un ataque y tiene que identificar un rostro y le presentan centenares de fotografías, cuando vio 50 claro. de personas parecidas, porque responden al biotipo del delincuente según uh-huh. el fotografiador o la policía que los detecta en la calle por su propia condición, rara vez puede llegar a un reconocimiento positivo. Sobre el endiosamiento, el reconocimiento del rostro y la memoria, desde la verdad y las formas jurídicas de Foucault hasta las reflexiones de los tratadistas de derecho procesal contemporáneos, mucho se puede decir. Es una prueba superlativamente valorada en el sistema de enjuiciamiento y peligrosísima, de manera uh-huh. porque juega, como es lógico, con la percepción, la capacidad de evocación, el condicionamiento emocional, el registro y el error por parte de quien lo reconoce. Pero, desde luego, este sería un tema lateral. Yo quiero detenerme en dos aspectos. Uno, en aquello que se decía sobre las instalaciones del Ditela, Gustavo. Uh-huh. Si ponemos un inodoro en el Ditela es una instalación, si ponemos un inodoro en nuestra casa es un sanitario. Ah, perfecto. Claro. El contexto es lo que determina la significación, la significación de un objeto, y cuando es un objeto destinado a comunicar, el contexto es mucho más que ese significante solitario. La foto suya o mía en el álbum digital de la Fiscalía de Saavedra significa una cosa. En la cabecera de la mesa de luz de nuestras madres significa otra muy distinta. El acto de seleccionar es un acto de poder. Una taxonomía, decía Abel Córdoba ayer, utilizando estas metáforas zoológicas. Uh-huh. es una clasificación. Claro. Es una operación de clasificación, es una operación de segregación y es una operación de estigmatización. Se instala en la tradición del peligrosismo, de la construcción de una pseudodoctrina o de una doctrina montada en una pseudociencia en la cual se establece que hay algunas personas que por la decisión del poder, pero sostenida en un discurso pseudo-racional, son peligrosas y que además son exhibidas porque en ese universo de formas peligrosas seguramente está la amenaza de la sociedad. Se llama el defensismo social, se llama el peligrosismo, ha sido la base de todos los fascismos y ha sido la base de todos los autoritarismos y así se lo estudia en el derecho penal. En la academia se lo repele, se lo critica y se lo presenta como en la fenomenología de las distintas ideologías históricas, algunos la ejercen directamente. La segunda cuestión es volver a esta secuencia de las fotos en nuestra historia. En el Poder Judicial, muchas veces lo hemos conversado aquí, Gustavo, hay una enorme cantidad de prácticas que son practicadas a los hombres y no los hombres las practican a ellas. Uh-huh. Aquella paradoja de que a veces el lenguaje nos habla, en las prácticas a veces las prácticas nos practican a nosotros. Todos los jueces de tribunales y casi todos los empleados comienzan las sentencias poniendo autos y vistos y concluyéndolas con determinadas fórmulas. Nadie se interroga qué significan esas fórmulas absurdas y herméticas. Son las fórmulas sacramentales de los autos de la Inquisición, uh-huh. quiero decir. Así se registraba el producto de la tortura claro. en las catacumbas medievales de la Europa y también de América. Y así se sigue hoy iniciando esos actos en un sistema que muestra todo lo que ha cambiado, pero también todo lo que permanece. Uh-huh. Estas prácticas, irreflexivamente reproducidas por muchos actores, no hablan, por supuesto, en sí mismas del actor en la medida que no sean hechas a conciencia, pero sí hablan de la perpetuación de la ideología que contienen y del modelo del sistema que reproducen. La estigmatización fotográfica, hoy digital, ayer en un álbum en blanco y negro, en legajos que son presentados en los museos policiales y que viéndolos como vintage son pintorescos, son la reproducción de prácticas que hunden sus raíces en las formas más brutales de la dominación de los semejantes, tanto en la reticulación del cuerpo como en la ortopedia de las mentes, para una determinada ideología. Bueno, enhorabuena, si una vez más con la potencia que la imagen tiene, si podemos evocar a Walter Benjamin y sus ensayos sobre la fotografía que recomendamos a los oyentes, una vez más la potencia de la imagen ha desenmascarado la brutalidad de las prácticas. Y también demuestra que en la democracia no hay nada más profiláctico que la luz del día. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. La gente está con muchas ganas de hablarnos, de escribirnos, no digo de vernos, porque eso sería un camino directo a la desilusión, pero al menos de hablarnos, ¿no? Y de escribirnos. ¿A dónde, Carla? Escribirnos, por ejemplo, vía Facebook, Derecho Viejo, vía Twitter, Derecho Viejo 870. Llamarnos al 4999-8700 y también a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. Justicia e injusticia. Dos caminos, pero siempre Derecho Viejo. Por la radio pública. Bueno, como estamos un poco cansados de vernos siempre las caras nosotros tres, nos queremos mucho, la pasamos bárbaro, pero esto se está volviendo un poco monótono. Digámoslo de una vez por todas, ¿no? Así hemos traído invitados al piso. Muy bien. Si sale bien, lo vamos a empezar a repetir. Pero por supuesto. ¿Sí? ¿Qué te parece, Gustavo? Sale bien, sale. Perfecto. Hace todo el año pasado nos hemos dedicado, y bastante tiempo antes también, a discutir acerca del famoso fallo que por fin llegó de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad, así decretada, pero antes el debate sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Buena parte de las razones por las que existimos como agrupación Justicia Legítima y también por las que existe este programa es el contraste y la exposición clarísima en la que quedó toda la arquitectura del sistema judicial a partir de las tensiones que generó esa interpelación, esa convocatoria, esa seducción con buenas y malas artes por parte de la Corporación de Medios y esa ingenuidad de quinceañera inocente con la que la justicia se quiso presentar ante todos cuando sabíamos que había una vieja relación ahí detrás. Sí, claro. Toda esta cuestión y mucha más, ahí tengo una S si me la alcanza, y muchas más, las vamos a conversar con los invitados que nos acompañan hoy, que además vienen a presentar un libro, Carla. Ellos son Luis Lozano, licenciado en comunicación, docente e investigador en la UBA, funcionario de la Procuración. También está aquí con nosotros Damián Loretti, doctor en ciencias de la información, ex vicedecano de la Facultad de Sociales de la UBA y secretario del CELS. Y ambos son los autores de El Derecho a Comunicar, de Editorial Siglo XXI, que se presenta el libro el lunes 23 de junio, a las 7 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales, que está en Santiago del Estero 1029. Damián, Luis, bienvenidos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Vos podés decir gracias de nuevo porque no salió. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno, les presento a Gustavo Campana, Carla Ruiz, y estamos en el tiempo de la virtualidad, y como estamos en el tiempo de la virtualidad, vamos a tener también amigos virtuales en esta mesa, que van a funcionar como en el novismo chic de la academia, se dice el conversador, el discutidor, el facilitador. El facilitador, las modas cambian. Ya que cambian. Y vamos a hacer un conversatorio. Un conversatorio vas a hacer porque nuestra capacidad de tilinguería no tiene límites. Vamos a hacer un conversatorio y vamos a incorporar una amiga virtual, también amiga de ustedes, que nos va a tirar algunos ejes y vamos a conversar alrededor de ellos. Un cachito, después nos vamos a donde querramos. Más que el derecho a comunicar, lo que plantea la más moderna doctrina en materia de derechos humanos es que la libertad de expresión no solo es la faz individual en cuanto a derecho a decir, sino también en cuanto a derecho a acceder a la información diversa. Pero además hay un derecho colectivo, que es la faz social de la libertad de expresión, en el cual todos los ciudadanos tenemos el derecho a acceder al debate público de las cosas que suceden en las sociedades en las que vivimos. Por lo cual, el derecho a comunicar en realidad es el derecho a acceder a la información. Es imposible concebir una democracia en la que no reine plena libertad de expresión. Yo creo que son derechos que han tenido una larga conquista, porque respecto a la libertad de expresión, en alguna época hubo en este país una suerte de cumplimiento aparente. Típico de esto es la dictadura. Después vino una época de libertad de expresión atemperada o confundida con libertad de empresa, que es el momento en el que se produce lo que Guillermo Mastrini y Martín Becerra llaman el proceso de concentración conglomeral, es decir, cómo se concentraron los medios en la Argentina. Donde hay concentración mediática, hay una voz muy poderosa que tiende a moldear la opinión pública desde una única perspectiva, y esto afecta a la libertad de expresión. Creo que la Argentina está dando, en los últimos años sobre todo, una enorme, enorme, enorme batalla en pos de la libertad de expresión más plena, que es el derecho de acceso a la información. No solo a través de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, sino además, por ejemplo, a través de la derogación de la figura de injurias y calumnias para periodistas, fruto del fallo Kimmel en la Corte Interamericana. Bueno, la conocen, ¿no? Más o menos la tienen escuchada un poco. Parte de la familia. Sí, de una audiencia me suena. Sí, es la doctora Graciana Peñafor. Graciana, efectivamente, como dice Damián, pasó al estrellato. Se hizo muy masivamente conocida con su brillante intervención en la audiencia previa a la resolución precisamente del recurso que tenía para decidir la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Graciana es actualmente abogada en la Agencia Federal... Ministerio de Defensa. ¿El Ministerio de Defensa? Ah, no está más en el AFCA. Bueno, es una abogada nómade, como ustedes comprenderán, pero alguna vez estuvo en la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y está en el Ministerio de Defensa de la Nación, y en este sentido participará en esta mesa mediante esta modalidad. ¿Lo escucharon, Damián, Luis? Sí, me parece que Graciana retoma algunos de los conceptos que venimos trabajando hace bastante tiempo, que aparecen también plasmados en el libro, esta idea de contraponer la teoría clásica de la libertad de expresión con una nueva mirada que incorpora al Estado con algunos roles y algunos deberes que van más allá de la obligación de no censurar. Y en ese sentido ella plantea ya algún tipo de recorrido por la historia argentina, suma algunos ejemplos. Hay que ver, ahí nosotros tenemos nuestra propia trayectoria, digo, lo vemos, algo de eso contamos en el libro. Desde el Estado que concibió a la comunicación como un engranaje más del terrorismo de Estado, a ese cumplimiento formalista y promercado de la larga década neoliberal, a una situación hoy donde a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se abre otra agenda y otras posibilidades de intervención, convalidadas incluso por la Corte Suprema. Así que en eso andamos. A ver, Graciana, en su primera parte de la intervención lo que hace es tomar lo que dice la Corte Interamericana, en orden a que esto no es un derecho, la libertad de expresión, ¿no? No es un derecho meramente declamativo, que implica el derecho a contar con los medios técnicos necesarios para hacer ejercicio de este derecho y que no hay ningún tipo de discriminación a priori, dice la Corte Interamericana. Esto lo refrenda la Comisión. Pero yo quiero poner una serie de luces, no de alerta, sino de guía, que también sirven para no equivocarse el camino. El problema no es solo la radiodifusión. Digo, el modo en el cual se garantiza lo que se llama la universalidad de la libertad de expresión. Y acá tomo lo que decía Luis de las dos agendas, la agenda clásica, digamos, de libertad de expresión y la agenda ampliada, atada a lo que nosotros llamamos el derecho internacional de los derechos humanos en materia de libertad de expresión. Vuelvo la nota al pie. Cuando uno habla de la universalización, está hablando también de las condiciones desventajosas en las cuales operan los pequeños medios gráficos, que no solamente tiene que ver con lo del IVA que se está por reparar, sino... A ver, imaginémonos un tubo donde hay un agujero de entrada y un agujero de salida. Hay un agujero de entrada que tiene que ver con los insumos, que es el papel. Hay un agujero de salida de ese proceso, que es cómo se vende publicidad, cómo circulan los medios pequeños. Y ahí hay un problema también. En parte, digamos que se puede ir reparando por la declaración de interés público en la preparación de pasta de papel, ley debatida hace un par de años. Ahora hay que ver de qué modo los medios pequeños tienen mejorada o se puede mejorar sus condiciones de circulación. Esto hacia el mundo del papel lo que las ondas hercianas y las licencias al mundo de las radios. Es igual de complicado. Hay también reglas que tienen que ver con la ampliación de espacios de acceso a la información dentro de la propia ley de medios, cosas que todavía no están del todo cumplidas, como la accesibilidad a sectores con dificultades, ya sean hipoacúsicos, lo propio ocurre con la gente no vidente. Hay reglas que el Estado ya ha fijado por ley de accesibilidad a las páginas web con lectura de contenidos. Hay cuestiones vinculadas a derecho de acceso a la información con temas de salud. Hay reglas que ha fijado la Corte Interamericana en materia de acceso a la información de migrantes. Hay conflictos de los trabajadores de los medios que rara vez pueden hacer oír sus voces en los medios. Digo, cuando se habla de esto, de lo que decía Graciana, del derecho de todos a hablar y el derecho de todos a recibir, es mucho más grande que la ley de medios. La ley de medios es un engranaje fundamental porque es donde se presenta la mayor concentración de capital alrededor de esto, pero hay mucho más hecho que la ley de medios y eso hay que reivindicarlo. Sí, alguna vez estuvimos hablando sobre cómo se pautó la Constitución de 1853 en función de preservar la palabra, y esa preservación tiene que ver con el derecho del editor. No hay derechos para quien recibe la información, pero tampoco hay derechos para quienes construyen la información para ese editor. Y ahí todavía tenemos un montón de espacios que resolver, en principio porque hubo un dique de contención hasta que se discutió esta ley de medios, que lo impidió porque las corporaciones se hicieron cargo no solamente de la vida periodística, se hicieron cargo en muchos casos del país. ¿Cómo se hace para resolver eso hacia adentro? Porque estamos hablando de las entrañas de los medios, ¿no? ¿Cómo hacemos para preservar la libertad de aquel que firma una nota y es censurado hacia adentro, pero esa censura está tan naturalizada que no es censura previa? Es, bueno, de esa manera arma su agenda el editor, pero sin embargo es la misma censura que opera para con el medio cuando una dictadura o cosa por el estilo dice, no, esto no sale. A ver, hay tres niveles de respuesta. Dale. Uno es el casuístico individual, otro es el colectivo de los trabajadores de los medios. No quiero citar solo el tema periodístico. Está muy bien. Está claro. Muy destacado en eso, pero no es solo. Y después hay un tema estructural. Voy a empezar por el último. La situación de la concentración de los medios es un gran disciplinador de las libertades profesionales. Porque cuando vos no tenés a dónde irte a trabajar, tu problema no es solo laboral, tu problema es hasta de preservación de principios muy bien, a veces. Muy bien. Lo mismo ocurre, y acá empiezo a enganchar el tema de no solo los periodistas, con los pequeños productores de contenidos que a veces no acceden a los caños por donde van los contenidos. De vuelta, tenemos un problema de concentración o un problema de lo que pasó en este país con Paca Paca. Solo uso el ejemplo Paca Paca, pero imaginémonos la cantidad de señales que se han caído por efecto de la concentración. Sí. A ver, si el público me acompaña memorísticamente. ¿Se acuerdan, señores oyentes, que había algo que se llamaba videocable comunicación, que tenía sus oficinas en la calle Cuba? Claro. El día que se partió 50 y 50 y desapareció BCC, lo primero que se cayeron fueron 7 señales en esos momentos independientes, los dos grupos que quedaban como entre ellos duopolio. Cablín, por ejemplo. Cablín, el canal de la mujer, el canal de la mujer, BCC Sport, Galavisión. Entonces digo, eso hace lo estructural. Cuando vos no tenés a dónde ir a trabajar, algunas cosas se te ponen más complicadas. Bien. Luego hay reglas, el estatuto del periodista es uno en la Argentina, hay convenios colectivos que preservan estas cosas, que establecen mecanismos de garantía para que los trabajadores de prensa o de los medios puedan plantarse frente a sus empresarios, es decir, algunas cosas yo no hago. No es sencillo. No, claro. Esteban McAllister, que fue presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos, fue el que se negó a sacar la foto de Auchero el día que murió. Bueno, les invito a que lo llamen a McAllister un día por teléfono. Y él... ¿Cómo siguió su vida? ¿Qué pasó después? Claro. Digo, no es sencillo, pero cuando tenés mayor capacidad de oxigenar tu fuente de empleo, eso cambia. Y después hay algunos casos individuales, más reconocibles o no, de alguien que se ha plantado y dijo, yo esto no lo publico, y ha planteado informalmente, porque en la Argentina todavía no existe como tal, la cláusula de conciencia, pero en los medios públicos ha ocurrido que alguna gente dijo, yo no hablo. Hubo un episodio muy famoso en Telam, los periodistas diciendo, en esto no participamos. Cuando fue la discusión de la ley de medios, hubieron redacciones que no quisieron sumarse a solicitadas que publicaban sus empleadores. Pero cuando se da un horizonte de multiplicación de voces sustentables, uno ya tiene la posibilidad de empezar a elegir a dónde ir a trabajar. Sí, sí. Sí, sí. Es un panorama muy, muy particular, sobre todo para los periodistas que por ahí arrancaron su carrera hace 30 años, solamente 4 canales de aire, inexistencia del cable, inexistencia de las FM, los diarios concentrados en 4 o 5 títulos. ¿Estás hablando de Capital? Estoy hablando de Capital. Paraíso. Sí, claro, estoy hablando de Capital, por ahí de la realidad que uno conoce de forma más concentrada. Pero por supuesto que al cambiar esa situación en los 90, lo que sucedió fue al revés, porque la reacción del empresariado fue la precarización. Así que ahora tenemos más fuentes de trabajo, ningún problema. Y los pasantes pasaron a tomar puestos de decisión porque valían menos de la mitad de aquel que ejercía el periodismo hacía 20 años y tenía que ver con, bueno, muchachos, ante esta nueva realidad yo tengo esta respuesta. De la mano de la concentración. Sí, claro. No de la multiplicación. Hay multiplicación de soportes concentrados en pocas manos. Sí. Por eso es que esto rompe justamente con la lógica empresarial de los 90 de a mayor cantidad de medios, más precarización. Recuerdo vivamente el impacto que me causó conocer los nuevos estudios del Multimedios América cuando claramente contemporáneo, digo, con la privatización, porque era el taylorismo o el fordismo de los medios. Ahí en la calle Honduras, un pasillo que además era presentado como el salto tecnológico, y efectivamente lo era, ¿no? Una sucesión de peceras donde a derecha e izquierda, con un pasillo central, funcionaban sendas radios, un servicio informativo en el extremo que abastecía a todas esas radios, y en los fines de semana un solo informativista. Había efectivamente mucho soporte, pero había un solo dueño. Sí, y esa idea del operario de la información reemplazando al periodista, que es casi como un sueño dorado de los empresarios de medios, y que claro, de hecho tiene modelos rastreables en la historia, en Estados Unidos, en el Los Angeles Times fue uno de los primeros periódicos que buscan implementar este modelo, armar realmente una cinta de montaje con la información. Y ahí, aquel decálogo de Tomás Eloy Martínez, que recordamos del programa pasado, en donde en uno de sus ítems decía aquel que se dedique simplemente a reproducir comunicados o cables, que se dé cuenta que no era un periodista. Solo un detalle para fijar, para que todos recordemos a qué se refería Damián con el episodio del fotógrafo Esteban McAllister. Por un momento pensé que era el Colorado McAllister. Es Colorado también McAllister. Es el hermano de McAllister. Bueno, sí, seguramente el carácter le viene de la simpatía bostera, imagino. No, Carlos Aullero, el diputado Carlos Aullero, se descompensó en un estudio de televisión. No recuerdo qué se estaba debatiendo, pero evidentemente había concitado la presencia de reportero gráfico. Canal 9, programa de Grondona. Sí, en el momento de gloria, ¿no? De hora clave, y falleció en ese fuera de cámara, creo, pero sí, estaban los reporteros y lo que recuerda Damián es que este reportero gráfico se negó a fotografiar. Los tres que estaban los allí. Los tres reporteros. La jerga le decían los helechos, pues estaban parados en la esquina del estudio. Para sumar a la cadena de tiempo de este tipo de actitudes, siempre la foto de Balbín, ¿no?, en terapia intensiva, y cómo Fontevecchia y Editorial Atlántida peleaban para ver quién le ponía más guita a una enfermera y terminó ganando Atlántida. Sí, en un antecedente, bueno, Damián y Luis son especialistas en esto, dieron antecedente, tal vez sea el primer caso de la jurisprudencia argentina, Ponsetti y Balbín, sobre la protección, claro, de la intimidad. La foto que fue tapa de gente, sí, sobre, claro, el doctor Balbín agonizante en una clínica de Mar del Plata, creo. No, de La Plata. Pero no sé si, ahora eso te lo voy a discutir, no sé si estaba en La Plata o en Mar del Plata. Si mal no recuerdo, la foto es de la clínica modelo de La Plata. Está bien, me rindo. Vamos a seguir escuchando a nuestra... No, está bien, pero yo me rindo preventivamente. Vamos a escuchar a nuestra amiga virtual. La justicia ha tenido un papel oscilante en la materia. Yo creo que ha habido grandes momentos. Creo que el ejemplo paradigmático es cuando la Corte Suprema convalida que la concentración mediática afecta a la libertad de expresión y da la constitucionalidad de las cláusulas de desconcentración monopólica de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La justicia, cuando se ha tratado de ampliar derechos, ha sabido crear jurisprudencialmente las vías para que estos derechos sean cada vez mejor ejercidos. Los jueces tienen la facultad en materia de garantías y ampliación de derechos de hacer verdaderas medidas. Entonces, a mí, que se escuden en inexistencia o en la aparente conflictividad de la norma, me parece que es quitarle un rol sumamente importante a la justicia en lo que se refiere a habilitar las vías judiciales para una mejor protección de estos derechos. ¿Y cómo se ha aportado la, la justicia cuando ha tenido que decidir sobre estos asuntos que hoy nos interesan tanto aquí. A ver, yo entraría por dos carriles. De vuelta, temas estructurales y temas individuales. La justicia mayormente ha tenido jurisprudencia, digamos, generosa o reconocedora de libertad de expresión. No solo en términos periodísticos, digo, la reforma post-Kimmel, post-caso Kimmel de la Corte Interamericana, cuando despenaliza las calumnias e injurias, la hace para cualquier tipo de expresión de interés público, no solo periodísticas. Esto hace un par de años largos, pero tiene que ver con la persona que se para en la esquina de la plaza y grite, o quien quiera acceder a un medio y supere lo que charlamos hace un rato, que Luis siempre recuerda, que se llama censura empresarial, en palabras de Owen Fisk. Siempre martillan las clases con eso y hace bien. Ahora, la vida de los medios tiene un grado de judicialización que nos excede a la discusión de la ley de medios, por mucho. Yo empecé como auxiliar de cátedra en el año 87. Ya en esa época había un caso de unos señores en San Luis que, como se había instalado una radio competidora del lugar donde estaban ellos, le hizo un juicio de daños y perjuicios al Estado porque le afectaba la ecuación económica financiera prevista. Ay, Clarín no inventó nada, entonces, ¿no? Luego ha habido medidas cautelares que impidieron la instalación de una repetidora del canal público en San Rafael. Y después la misma justicia resolvió no pasar la señal de Canal 7 de Buenos Aires por cable porque hacía interferencias en la zona de Mendoza. Digo, todas estas medidas se tomaron y se revocaron en cámara, pero durante un tiempo le arruinaron la vida a mucha gente. En algunos otros casos, vos mencionabas recién el caso América, la justicia funcionó mejor, o bien, la Cámara Federal de La Plata, año 95-96, ordenó la vuelta a La Plata del Canal 2, porque se había venido todo a Buenos Aires, y ahí fue cuando Canal 2 tuvo que instalar el edificio de 8 y 48. Con los medios comunitarios han habido importantes sentencias diciendo que tenían derecho a existir hasta tanto el país se normalizara en materia de adjudicación de frecuencias, tanto en radio como en pequeñas tele. Hay un caso que aparece citado en la ley de medios, vieron al público, ¿no?, que tienen notas al pie, que fueron votadas junto con el texto y sirven para interpretarlas. Si mal no recuerdo, hay uno que es un caso que se llama Mataldi, en el cual una cooperativa que no podría estar legalizada antes de la reforma del artículo 45, los vecinos de Mataldi consiguieron una medida cautelar para que esa emisora existiera en manos de la cooperativa, porque lo que la Cámara Federal de Córdoba dijo es que todo el mundo tenía derecho a recibir al menos una señal de televisión. Hagamos solo un paréntesis para recordar que la antigua ley de radiodifusión, así era su denominación, de la dictadura, impedía que una cooperativa, como forma, digamos, de persona jurídica, pudiera ser propietaria de un medio de comunicación. Vos decías que Clarín no inventó nada, y en parte es cierto, pero el gran mérito de Clarín fue llevar algunas antiguas prácticas a su máxima expresión, hiperbolizarlas como no lo logró antes ningún otro conglomerado de medios en Argentina. Y ahí es donde me parece que empezaron los problemas con la justicia. Y esa jurisprudencia que Damián nombraba generosa en los términos clásicos de la libertad de expresión, empezó a encontrar y a mostrar muchísimas grietas cuando lo que se puso en cuestión fue la concentración económica. Directamente. Esto podría ser muy fácil hacer caridad, pero un poco más difícil hacer justicia social, digamos. Una cuestión de escala, básicamente. Comparación. Sí. Me tengo que retirar al pudor, Campana, se lo dejo a usted ahora. No, hay un dato que a nosotros nos preocupa de este lado del mostrador, que no encontramos la forma de resolverlo, porque es como una especie de enorme zona gris en la que uno dice, ¿cómo hace la justicia para meterse? Y que es, lisa y llanamente, la operación, la mentira, el engaño. Algo que parece tan tonto, tan torpe, que a veces se descubre tan fácilmente, pero que en algunos casos cobra efectos brutales sobre algunos sectores de la población, porque el poder de fuego del que emite la información es terrible y el poder de rectificación es muy chiquitito. Entonces la mentira sobrevive, sobrevive, sobrevive y sobrevive. ¿Cómo se puede generar desde el punto de vista judicial que en términos periodísticos la mentira sea un delito de lesa humanidad, que eso no prescriba, porque los mentirosos, la pucha, se han multiplicado por generaciones. Esta semana se ha tratado el tema Botinelli, aquel director de la revista Para Ti, el de los tarjetones Somos Derechos y Humanos, el de las famosas notas mentirosas a la señora de Cabezas, ¿no? Mostrándola como una madre arrepentida de desaparecidos, en una editorial que tenía varios haciendo el mismo laburo, Chiche Hemblum en Gente, etcétera, etcétera, etcétera. Se han cansado de construir una realidad paralela y no tiene costo eso. Lo que pasa es que hay distintas dimensiones en lo que vos planteaste. Bien. Hay magnitudes, no solo dimensiones. Son planos distintos y dimensiones distintas. Yo te diría, no es, la primera parte de la formulación de tu pregunta, yo te diría, no estoy de acuerdo. Si hay que arruinarle la vida a alguien en un examen de derecho a la información, la peor pregunta, ríos de tinta y nadie la resuelve, es cómo se compatibiliza la libertad editorial con el derecho a recibir información. Pueden hacer tesis enteras que no zanja. Dentro del sistema interamericano pondría un agregado que me parece sano. El sistema interamericano tiene dicho que exigencias legales de veracidad, exactitud u objetividad de la información son incompatibles con la libertad de expresión, punto y seguido. Los medios deben regirse por conductas éticas que no deben estar hechos por los estados. Entonces, ¿quién? Digo, sacando los tres casos puntuales que mencionás, vinculados a delito de lesa humanidad, que el modelo de investigación de ahí es otro, no es un tema de mentira en la construcción de la noticia, porque eso es a mi criterio, que muchos dirán que soy un demoliberal en esto, pero estoy convencido, porque he visto cómo funciona en los lugares donde hay alguien que tiene la facultad de decir que es verdad y que no es verdad, y lo hemos sufrido nosotros. Digo, la frase, la información debe ser veraz, objetiva y adecuada, estaba en el artículo 18 de la ley de los militares de radiodifusión. Sí, claro. Hay cosas con las cuales en el sistema interamericano creo que algunos lo debaten porque no tuvieron dictadura. Dicho esto, yo creo que eso se repara con pluralismo. ¿Y con responsabilidad? No, no, por supuesto. Legal. Depende de qué tipo de mentira estemos hablando. Si hablamos de injurias, calumnias, temas de interés público, digo, ahí hay una mirada que tiene que ver con ejercicio de derecho a rectificación, sí o sí. De hecho, la propia Relatoría de Libertad de Expresión dice, antes de hacer un juicio por otra cosa, hay que exigir derecho a rectificación, con lo cual dejó de ser un mito de esto, viola el derecho de propiedad de los medios, etc. Bien. Ahora, la construcción de lo que vos llamás mentira desde el punto de vista de del posicionamiento editorial, eso se repara con pluralismo. Ahora, actividades de complicidad y de ocultamiento de delito de lesa humanidad es otro registro. Es la nueva provincia. Exactamente. Por ejemplo. Es lo que se está discutiendo hoy en Bahía Blanca. Sí, sí, sí. De hecho, y quizás abone o complica el ejemplo, hay sindicatos de prensa que han echado a periodistas de sus filas que han participado de actos ligados a la dictadura, con comités de ética interno de los sindicatos. Agrego, ¿por qué los medios en América Latina tendencialmente no tienen códigos de ética? Porque el primer rubro es compromiso ineluctable con los derechos humanos y no lo han podido sostener. Por eso en muchos lugares no se firman códigos de ética, porque los periodistas dicen, esto va primero, claro. La garantía de libertad de expresión va en segundo, y los medios no se comprometen a eso. Estamos conversando con Damián Loretti, con Luis Lozano, ambos expertos, por si cupieran dudas, en el derecho a la información, que además lo están definiendo acá en este programa, y autores de El Derecho a Comunicar, publicado por Siglo XXI, relativamente reciente aparición. En un momento seguimos conversando con ellos. Cuando las instituciones no persiguen el bien común, derecho viejo. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. Comienza espacio publicitario. La selección argentina debuta en Brasil 2014. Y solo una radio puede hacerte sentir que estás en la cancha. Se enciende el mundo. Domingo 15, 17 horas. Argentina versus Bosnia. Con el relato de Gustavo Vergara y los comentarios del Tata Brown. Por LRA1, Radio Nacional, a todo el país. Viví toda la pasión de Brasil 2014 por Nacional. Se enciende el mundo. Somos Argentina.

Y agrega, el Poder Judicial es el más retrógrado de los poderes. Vuestra Señoría, Utsupre, etcétera, son solo gotitas graciosas de un pasado que no se va, dice Noé. Buenas tardes, chicos. La verdad que Campagnoli me hace acordar en las décadas de los 70, cuando desaparecía tanta gente. Pensar que los medios y muchos periodistas de estos grupos los están amparando, hasta los mismos artistas lo pasan por el canal defendiéndolo. Hay gente, una parte de la sociedad que lo está defendiendo también. Hay que tener cuidado, no volver a los 60. Desde Facebook, Nilda, Félix, decime que es posible que la justicia alcance por lo menos la mitad de jueces y fiscales como los que adhieren a Justicia Legítima, aunque sea, mentime un poco, los Lijo, los Campagnoli me desaniman y asustan. Abrazo. Quedan más mensajes, pero no hay tiempo. No te miento, te digo la verdad, somos una inmensa minoría. Derecho viejo. Derecho viejo. El camino a la justicia. Yo creo que durante mucho tiempo la estrategia de los sectores hegemónicos, de las comunicaciones, con el grupo Clarín a la cabeza, especularon con que el Poder Judicial iba a actuar de manera conservadora, de forma tal que no iba a validarse la posibilidad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este sentido, creo que la estrategia de la Corte de someter este tema, que es de trascendencia institucional, al debate público a través de una audiencia, fue decisivo para que toda la sociedad entendiera cuáles eran los derechos involucrados en esta discusión. Creo que después de esta discusión pública, la justicia lo que debe hacer es tutelar para que la ley se aplique de una manera ordenada, igualitaria y que no se obtenga por vía de medidas cautelares o otras medidas tendientes a dilatar el objetivo de impedir lograr la desconcentración mediática. Una de las misiones que debería tener el Poder Judicial respecto a esto es volverse un tutor de la posibilidad que tenemos todos de comunicar. Cuando hay diversidad de fuentes de acceso a la información, los ciudadanos pasan a ser sujetos que reconstruyen la historia a través de su propia percepción, su propio conocimiento, su propia idiosincrasia. Damián Loretti, Luis Lozano, ¿qué opinan? Está bien el rol del Poder Judicial como tutor de estos derechos. Es esa tutela de derechos la que estamos exigiendo, la que muchas veces también en casos de trascendencia institucional, mientras otros poderes del Estado iban contra derechos fundamentales, el Poder Judicial ha logrado frenar violaciones de derechos humanos en Argentina. No tenemos que olvidarnos de eso. Ahora hay que recuperar ese espíritu para aplicar una ley como la Ley de Servicios de Comunicación y también para avanzar en otras políticas públicas vinculadas a los medios que tengan ese mismo espíritu. También decía, no es solo comunicación audiovisual, no es solo medios audiovisuales. Pero lo que ocurre es que por primera vez, por lo menos en 30 años, con esta ley tuvimos en Argentina otra mirada sobre la comunicación y sobre el sistema de medios. Eso dio lugar a un clima de época que hoy nos permite repensar el resto del sistema, desde los diarios, el señor que quiere pararse arriba de en la esquina de la calle, arriba de un banquito como en Londres y gritar desde ahí. Estamos pensando de otra manera nuestra comunicación y eso es un proceso maravilloso y una gran riqueza que tenemos como sociedad a 30 años de la peor dictadura. Luis me acaba de pegar en los dedos como si le hubiera bajado el precio a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tanto costó y no es la idea. En absoluto, lo que estoy diciendo es no hacer de la ley un fetiche. Forma parte de la reconquista de otro montón de cosas vinculadas al derecho a la comunicación que yo mencionaba antes, pero digo, si me pegaron los dedos vale la pena. Que haya sangre porque somos del mauroyalismo acá. Para conseguir audiencia lo hacemos. Siempre no se ve, hay que empezar a gritar, hay que hacer la banda de sonido. Vamos, hay recursos acá. Lo que sí también me interesa destacar de lo que dice Graciana es que recién en la audiencia se vio que era lo que se estaba debatiendo. Cuando empezamos con la coalición allá en el 2004, lo que nosotros queríamos visibilizar es que efectivamente acá había un debate. Lo que puso en juego la discusión, sobre todo con las audiencias de los amigos del tribunal, fue que había dos modos de ver esto, uno basado en el negocio y otro basado en el derecho. Y el estar basado en el derecho no implicaba cerrarse a que efectivamente atrás de esto hay condiciones económicas de sustentabilidad, que no hay que mezclarla con la rentabilidad y las ganancias. Y también lo que se puso en juego es que lo que siempre nos habían contado que pasaba en otros lugares no era cierto. Una de las grandes cosas que dice la Corte, no digo sea la primera vez, digo la primera vez que yo lo veo tan claro, es que cuando el grupo invoca precedentes de la propia Corte o invoca precedentes de la Corte de Estados Unidos, le dice que no son pertinentes o que no están bien citados. Y la verdad, eso en términos de jurisprudencia, la verdad es que me saco el sombrero. Porque tuvimos, durante largos años, medidas cautelares sobre dos artículos que resultaron que eran constitucionales, que ni siquiera por minoría se debatió que eran constitucionales. Y después, el mito que construyó la sentencia de Cámara venía atada de un fallo de la Corte de Estados Unidos que decía una cosa distinta a la que nos venían diciendo. Me parece que en ese caso las audiencias y el fallo fue un gran ordenador del debate hacia el futuro. ¿Vos crees que sin la audiencia la Corte, por supuesto esto es contrafáctico, como tal ficción, pero crees que la Corte hubiera decidido lo que decidió sin la audiencia, sin la, hablando del derecho a comunicar, sin el derecho ejercido por los que escucharon y vieron los argumentos? A ver, perdón si soy un poquito latoso, pero es recontra contrafáctico, pero hay otro dato para que la audiencia entienda, y supongo que Félix ya debe haber hablado de esto varias veces. Presentar un recurso extraordinario ante la Corte implica 40 páginas de no más de 26 renglones. En las audiencias se dijo muchísimo más de lo que hay adentro de esos escritos. No solo en términos de extensión, sino en términos de argumentos. Y muchos de esos argumentos aparecieron en la sentencia. O sea, saquen sus conclusiones. Estamos en que uno de los efectos beneficiosos secundarios de todo este recurso y la discusión sobre la ley de medios fue instalar un sistema que no inventó esta Corte, que es de la Corte norteamericana, pero que resultó productivo en cuanto a la capacidad de justicia. Absolutamente. Sé que están ahí con Damián Loretti y Luis Lozano presentando su libro, dos de los grandes peleadores de la libertad de expresión que tiene este país, y les mando un fuerte abrazo. Sí, acá el regalo no les damos, en el sentido de lo que deja Mariana Moyano lo comemos durante nuestro programa, no tenemos nada para regalar, pero le damos mimos, algo es algo. Bueno, un abrazo sentido. Se agradece, se disfruta escuchar la Graciana siempre, en cualquier formato. Se terminó. Gracias, Luis Lozano. Gracias, Damián Loretti. Nos acompañaron hoy. Son los autores del Derecho a Comunicar del siglo XXI, que está presentándose el lunes 23 de junio a las 7 de la tarde en Santiago del Estero 1029. Gracias, Gustavo. Pero por favor, nos vemos en 7 días. Menos mal que hemos compensado un poco acá la cuestión de cupo, que venía complicado. Los contenidos de este programa son de Luis Villanueva y Silvina Cáceres. El equipo de investigación nacional descansó hoy, porque lo hicimos todo aquí en vivo. Juliana Espatafora es la operadora, Isabel García la asistente de producción y la productora general de este programa, Tali Goldman. Nosotros el próximo sábado a las 17 nos encontramos, nos escuchamos y nos hablamos. Gracias. Nacional, la radio pública.